¿Tienen alguna canción perfecta para arrancar este miércoles 18 de febrero? Me pueden contar de qué se trata a través de nuestras redes sociales. Los estoy leyendo en @laxmasmusica para que pasen, levanten la mano y por supuesto me dejen sus sugerencias musicales. Mientras tanto, teníamos a Disclosure a las 7 de la mañana, 8 minutos. Buenos días, bienvenidos a Mañanas X. Feliz inicio de día. Nos vamos ahora con los Imagine Dragons. Nos llevan de regreso a febrero, pero de 2017, con esto que se llama Believer. First things first, I'ma say all the words inside my head. Arrancamos el año con tendencias que nos llevan a la nostalgia, porque 2016 se apoderó de 2026 y prueba de eso es lo que pasa con Sara Larson, pegadísima en listados musicales con esta canción de 2016, Lush Life. Esta canción la tendremos en vivo el 28 de febrero durante los Brit Awards 2026, porque ya tenemos artistas confirmados para presentarse como Olivia Dean, como Rosalía con Lux, Harry Styles y ahora se suman las voces de Huntrix, que van a estar con su éxito más grande y muy viral por la película K-Pop Demon Hunters, pero también Lola Young va a pasar por ahí, es otra de las artistas que además está liderando los listados en nominaciones justo por esta gran canción. Se llama Messi y suenan Mañanas de la X. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like... Volvíamos a 1980 con Another One Bites the Dust de la mano de Queen y nuestro clásico de la hora en Mañanas X que los acompaña hasta las 11 de la mañana con grandes canciones para que arranquemos juntos y con todo este miércoles 18 de febrero, en donde también tenemos una colaboración de Jonas Blue con Max. Se unieron para crear esto que se llama Naked y que aterriza en la nación de más música. De la mañana, 3 minutos, y Mañanas X está al aire, así que buenos días. Si se acaban de conectar, yo soy Cata Blanco acompañándolos en 103.9 FM, en laxmasmusica.com y en nuestra aplicación, pero también los estoy leyendo en @laxmasmusica, por donde se reportan saludando y sugiriendo. Por aquí leo a Justin Bieber, así que abrimos su disco Purpose para recordar Company. Can we